Bienvenidos, estamos acá en el primer episodio, absolutamente en vivo, son exactamente las 19 horas, bueno, dependiendo del delay un poco, y estamos acá en vivo desde Radio Aldea, desde Villa Alemana. Ahora, si lo están escuchando en alguna otra emisora, bienvenido sea que nos lo digan, porque obviamente este programa está disponible para todas las emisoras que están enlazadas con la agencia de noticias.org. A disposición de todas las radios comunitarias que lo desean transmitir absolutamente gratis, sin fines de lucro de ningún tipo. Partimos el día de hoy escuchando de fondo el tema Giame del álbum parte 2 de Cora Jazz Trio, y a mi lado obviamente se encuentra el señor Sidi Harum o Sebastián Herrera para instruirnos un poco más, ¿no?, sobre el tema de la música del mundo. ¿Cómo está, señor? Muy bien, gracias, colega. Muy buenas tardes. Muy buenas. Bien, empecemos de inmediato con la música, porque una forma de nosotros alimentar o alentar un poco el tema de la música chilena en las radios, que ha sido un tema que ha estado bien, bien candente esta semana, es que nosotros vamos, dentro de todo esto de la música del mundo, a difundir música chilena dentro de este estilo. Y la banda que viene en un rato más, o sea, va a venir al final, cumple con eso. Pero empecemos con alguien que es muy importante en todo el círculo europeo, si mal no recuerdo, ¿no, Sebastián? En el círculo de la música española, específicamente, uh-huh. Manrox. A lo que nos referimos con esto es generalmente el folk europeo o de tradición europea. Y bueno, en España se da mucho el tema de las gaitas, y esto ha evolucionado con el tiempo, no se ha quedado donde mismo. No. Así que imaginémonos dónde vamos con esto. A ver, déjame adivinar. No puedo. ¿No puedes? No, es que tú me dices gaitas, pero lo relacionas con España. A ver, cuéntame un poco eso. Bueno, vamos a ver ahora acerca de lo que es la España celta. O sea, ya pudimos ver en otro capítulo anterior acerca de lo que era Galicia. Ahora nos vamos a Asturias, un vecino cercano, está justamente al lado, y de las cuales son parte de la España celta, justamente. Y ustedes saben que la música celta, uh-huh, la gaita es un instrumento casi principal, fundamental, tanto en Escocia, en Inglaterra, en Irlanda, uno no puede, en España, exacto, incluso en Francia. Uno no puede pensar la música celta sin la gaita de fondo. Se puede, pero es raro. Ah, es raro, sí. Y va muy apegado con la tradición europea también. Ok, el artista que vamos a escuchar ahora, ¿cómo se llama? Cuéntanos un poco de su vida. Bueno, ahora vamos a escuchar a José Ángel Hevia Velasco, mejor conocido por su nombre artístico de Hevia solamente. Uh-huh. Él es un conocido gaitero, pero no solo es gaitero, también es un gran académico de la lengua asturiana. ¡Wow! La lengua asturiana, obviamente España tiene muchas lenguas dentro de su mismo territorio. Él tiene una fusión de géneros musicales junta como el folk tradicional con el chill out. ¿Ya? El chill out, que es un estilo de mezcla de música de relajación, todo esto de música tranquila, pero llevado a lo que es el aspecto de la música electrónica. De hecho, Hevia toca gaita electrónica, él toca la gaita MIDI. Bueno, y se nota en sus composiciones cierto manejo de todo este ambiente de sintetizador, ambiente electrónico, uh-huh, mezclado con el folk, es muy lindo también. Wow. O sea, todo esto, vamos a escuchar alguna especie de música celta moderna. Vamos a escuchar como lo que se puede decir como música celta electrónica. Wow, excelente. Entonces nos vamos a, ¿dónde usted me dijo que nos íbamos? Asturias, España. Asturias. Norte de España específicamente. En el norte de España, vámonos a Asturias con Hevia. Y esto es La Línea Trazada. Thank you. Oye, me gustó, ¿eh? Es una mezcla interesante. De hecho, se me olvidó mencionar que había una parte cantada en lengua asturiana. Wow. Por lo que había mencionado que él es un académico de la lengua asturiana. Sonaba parecido al español, pero después dije no. Suena muy parecido al español, de hecho todas las lenguas se parecen mucho al castellano. Ah, ya, al castellano. Y bueno, lo otro que se me olvidó mencionar que aparte de todo la cuestión de música celta, valoran mucho también lo que es la música de cultura medieval. Mm-hmm. Se escuchó mucho, se escucharon unos salteríos por ahí, muchos instrumentos de cuerda del medioevo. Mm-hmm. Y bueno, recordar que la gaita también viene de la cornamusa medieval, va por ahí, son familiares también. Y se toca en toda Europa, no solo en las naciones celtas, como se les llama. Buenísima. Oye, ¿sabes qué me recordó un poco a Afro Celt Sound System? Afro Celt Sound System, sí. Sí, suena bien parecido. Y de hecho es interesante porque al final todas estas mezclas como que las traen de nuevo a la modernidad y todo el tema, entonces como que es una forma de no de mantenerlas vivas, en cierta manera. Bueno, justamente dentro de lo que escuchábamos había muchos tambores también. Uh-huh. Pero no solo tambores africanos, habían tambores de la India. Escuchamos unas tablas, sí, también. Sí, unas tablas de India. Y o sea esto es música del mundo pura. Exactamente. Esto es música del mundo. Música del mundo en su estado más puro. En su estado más puro y mezclado con el, como el ya la había mencionado, con el chill out. Sí, exactamente. Bueno, estamos acá en el Club Nómade de Pura Música del Mundo en Radio Aldea Villa Alemana. Música con sentido, palabras con contenido. En este capítulo 1, porque vamos a nomadear, viejo. Vamos a nomadear en el sentido más musical posible. Recuerden que tenemos nuestra página de Facebook. Ustedes buscan Club Nómade de Pura Música del Mundo y la van a encontrar. Nos pueden postear, nos pueden escribir, mandar saludos. Qué sé yo, recomendar temas, algunos. Oye, adivina de dónde nos está escuchando. ¿A dónde? Yo tengo que mandarle saludos a mi amigo Constanza, que está en Inglaterra. Así que ahora nos escuchan desde Inglaterra también. De Inglaterra. ¿Qué horas serán allá? Porque son como 6 o 5 horas. Son 5 horas más o menos de diferencia. Entonces sí, son. Aproximadamente 5. Son 5 horas. Deben ser como ya a la 1 o a las 2 de la mañana por ahí. Ya es de noche. Ya están de noche. En ese ambiente de escuchar música en la noche. Oh, sí. Bueno. Vamos con el siguiente tema. Y este tema lo presento yo. ¿Usted tiene un alma de dictador en cierta medida? Me lo han dicho muchas veces. Y yo creo que me lo van a seguir diciendo en la universidad. Pero bueno. No, mire, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que este tema lo encontré en un juego. Esto es una banda sonora de un juego. De un juego que se llama Trópico. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque resulta que es música con tintes caribeños, música como con tintes entre cubanos, dominicanos y todas esas cosas. Y esta fue compuesta por Daniel Indart, que es un afamado productor, compositor y cantante. De hecho, ha ganado varios premios Grammy. Y él, junto con varios artistas más, tanto de ¿cómo se llama? De todas estas partes del Caribe. Crearon la banda sonora para este juego de Trópico, en el cual tú eres un dictador y tú tienes que manejar tu isla. Wow. De la manera ya sea más democrática o más dictatorial posible. O sea, para nosotros un estudiante de historia, genial. Claro, una cosa así, entonces aprenderías mucho de eso. Bueno, este tema que vamos a escuchar en particular es un tema instrumental y es el tema de apertura de la expansión de este juego, que se llama Trópico Paradise Island o Isla del Paraíso. Y este tema se llama Perrito Callejero. Lo vamos a escuchar acá en el Club Nómade de Daniel Indart Project, con Perrito Callejero en, bueno, la banda sonora de Trópico Paradise Island, aquí en Radio Aldea Villa Alemana. Thank you. Muy bien, eso era Daniel Indart Project con el perrito callejero. Ya se escuchaba un par de ladridos por ahí. Bueno, en todo caso, como conversábamos, se notaba mucho esta influencia en esta canción del acordeón vallenato, del acordeón uh-huh. colombiano. Exacto. O que mucho suena en Venezuela también el vallenato. Sí, bueno, saludar primero bueno, a toda la gente que nos está escuchando. Hay una streaming ahí, así que estamos saludando cada cierto tiempo a la cámara que está ahí. Por si digo, nos quieren... Por si a alguien se le ocurriera querer vernos la cara, sino... Mejor dejámoslos con la magia de la radio y métanse a radioaldea.cl. Aquí en Radio Aldea, Viña del Mar... Perdón, Viña del Mar no, Villa Alemana. Nosotros somos de Viña del Mar, pero acá estamos en Villa Alemana saliendo para toda la región del mar... La región no, la provincia del Mar Camargo, para la región de Valparaíso. Para todo Chile, Latinoamérica y todo lo demás. Y para todo el mundo. Para todo el mundo, exactamente. ¿Qué más? Ah, por cierto, saludar a toda la radio y a todos los proyectos que están adscritos a agenciadenoticias.org, agencias de noticias medio a medio, por ejemplo, Adquimun, Alba TV, Askintuwe, Información Mapuche, Canal 3 de Pichilemu, Canal 6, Canal Sin Transmisión, Chillán Activo, Conce.tv, de la región del Bío Bío, El Ciudadano, el periódico nacional del Ciudadano, El Clarín de Chile, El Irreverente, El Itigüe, desde la tierra de Violeta, El Puelche, Echegoyen TV, canal de Talcahuano, La Radioneta, es interesante lo que hacen en La Radioneta, Mapu Express, Noticias Mapuches, Media Pinta, Metiendo Ruido, Noticiero Ciudadano, Otra Prensa, Parinacota Televisión, un saludo para la gente de más al norte, también estaba... bastante alejada de lo que es el centralismo y toda esta parte. Radialistas, materiales de audio, Radio Aldea, obviamente, nosotros. Radio Encuentro, Radio Espacio, Radio Echegoyen, Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Radio Conciencia con K, Radio Lorenzo Arenas, Radio Nonquén, Radio Nueva Dichato, Radio Placeres, Radio San Miguel, Radio Talcahuano, Radio Tierra, Radio Voz de la Mujer. Resumen, Señal 3 de la Victoria, SIC Noticias, Tribuna Bio Bio, TV 8, Víctor Jara TV, Visión del Maule y Vitrina Sur, entre muchas otras. Recuerden, métanse a agenciadenoticias.org, van a encontrar varias informaciones respecto del acontecer nacional e internacional y también los enlaces a todas estas radios que están enlazadas a través de la, bueno, a través de todo esto tan lindo que se llama internet y que conecta a las distintas partes del mundo, ¿no? Usado de una buena manera, obviamente. Obviamente usado de una buena manera. Yo creo que todo este programa y todos estos proyectos no serían viables sin la influencia de internet, yo creo. Porque más que mal, YouTube y varias partes más de música. Bueno, es la misma música que nosotros escuchamos. De hecho. Gracias a internet podemos traerle todo esto de la música del mundo. Todo este ambiente viajero, se puede decir. Claro. Este ambiente nómade, como se llama nuestro programa. Club Nómade. Exactamente. Bueno, como ya lo habíamos dicho, agenciadenoticias.org, pueden meterse ahí. Pueden visitar nuestra página de Facebook, que es Club Nómade, pura música del mundo. Ustedes buscan Club Nómade, el logo azul, y le dan like y empiezan a mandarnos saludos, a escribirnos y todo el tema. Saludos a, bueno, a Constanza ya la habíamos dado, a Alejandro Varas también nos está escuchando. Y un par de personas más, ¿quién más? Y desde Antofagasta que nos escucha Roberto Carballo, nuestro querido colega, compañero de banda y todo. Claro, y todo así eso. Así que lo pases bien, Roberto. Buena, que lo pases bien en el festival que está allá. No, mejor no lo pases tan bien. Mejor que no lo pases tan bien. Oiga, hablando de pasarlo bien, vamos a pasarlo bien con algo que es súper interesante y lo va a presentar usted. ¿De dónde viene este...? Que de partida ya el nombre es medio impronunciable, ¿eh? Y yo creo que también el nombre de la canción. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo? Bueno, nos vamos a Europa. ¿Volvemos a Europa? Volvemos a Europa. Y ahora nos vamos a Francia, específicamente al norte de Francia. Uh-huh. No Normandía, no queremos hablar de la Segunda Guerra Mundial. No, ni dar no queremos desembarcar. Toda esa lata que solemos dar los historiadores. Historiadores. Historia. Bueno, por lo menos reconocen la lata, ya. Ahora el resto... Bueno, pero nos vamos a una provincia muy particular de Francia, la provincia de Bretaña. Miren el nombre de la provincia de Bretaña. ¿Y por qué? Porque es una provincia de influencia netamente celta. Sí. Es la nación más grande, la nación celta más grande de Francia, de hecho. Hay otras dos por ahí, de hecho, la misma Normandía, pero Esta es la más grande y es la influencia más grande. Parte del... ¿cómo se llama? Estamos escuchando un ratito de fondo para que se empiecen a preparar de lo que... Bueno, y nos vamos con un monstruo de la música del mundo y que viene de ahí justamente, Denis Prudent. Uh-huh. De hecho, él es un cantante francés, oriundo de Saint-Étienne, de Francia, de la provincia de Bretaña. Él incluso grabó con Lisa Gerrard. Lisa que Gerrard. A los que escucharon, yeah, escucharon el capítulo anterior, uh-huh, nosotros pusimos Dead Can Dance. Yeah. Bueno, ella es parte del dúo de Dead Can Dance, imagínense, grabaron en conjunto. Y para nada más y nada menos que para La Caída del Halcón Negro, la película. La Caída del Halcón Negro. Así que un músico con un currículum bastante grande. Y que sigue grabando en colaboración con muchos artistas. Él es un gran cantante que usa una técnica muy especial, que de hecho es nasal. Ah, ¿sí? Es muy nasal y él usa el idioma oriundo de Bretaña. Él no canta en francés. Canta en bretón. Y se basa mucho en este cuento del... el canto religioso. Ya. Pero el canto religioso de la mano junto con el canto profano. O sea, el canto profano El canto civil. Se le mal llamaba así porque era la música popular. Claro. Lo que ahora nosotros llamamos la música popular. El canto civil, más que nada, entre lo eclesiástico y lo no eclesiástico. Bueno, vamos a escuchar algo de su disco llamado Sarach. ¿Cómo se llama? Sarach. Y de hecho la canción se pronuncia, es lo más fácil de pronunciar, la canción que se llama Son Alma Ata, del disco Sarach. Y bueno, esta canción es netamente celta. Netamente. Sí, pero se nota mucha técnica vocal bretona y es celta bretona, aunque tiene por ahí su toque de gaita irlandesa, de la Ullian Pipes. Ok, vamos entonces, Denis Prudent, sí. Denis Prudent, Son Alma Ata, disco Sarach, aquí en el Club Nomade, pura música del mundo. Yeah. Dene Prigent con Sonalma Ata del disco Sarak. Estamos escuchando el Club Nómade, pura música del mundo aquí en Radio Aldea, música con sentido y palabras con contenido. Hemos hecho dos viajes de ida y vuelta prácticamente, porque empezamos en la Europa Celta. En la España Celta. Claro, en la España Celta, que estamos en la... Nos fuimos al Caribe y después volvemos a la Europa Celta. Celta. Exactamente, ahora Francia. Pero ahora vamos a tomar otro viaje. Vamos a hacer otro viaje y vamos a hablar de una banda que a lo mejor yo creo que tendrá mucho que decir en algo que está ocurriendo, que es súper grave en la zona de Mali. Para los que no sepan, yo creo que será la mayoría, para los que no sepan, en Mali está hasta ahora hay todo un tema de conflicto civil. Y es más que nada porque hubo todo un problema político que iba aparejado con la liberación o el intento de liberación de una zona que se llama el Amasij, y que es el norte de Mali. Ah, no, el Azawad, tiene razón, no era el Amasij, era el Azawad. Entonces, bueno, esto se da por el tema de los conflictos de aldeas también, ¿no? Exactamente, una cosa así. Y luego, después, cuando empiezan como a tomarse el control de estas partes, hubo unas alianzas muy extrañas, porque el movimiento de liberación de las Azawad se unió con grupos más yihadistas, y estos grupos yihadistas al final terminaron teniendo tanto poder que expulsaron al movimiento Azawad y empezaron a meter la sharia, que es la ley islámica, pero de una manera muy extrema, a tal punto, y aquí es donde queremos llegar nosotros, que prohibieron la música en Mali. La música en el norte de Mali, o en toda esta parte donde está controlado por el Mujao, el Movimiento por la Unidad y la Yihad del África Occidental, está prohibida. Imagínate la música en Mali. La música en Mali. Fuerte, es una para mí una de las potencias musicales del África, sobre todo por sus guitarristas de música Tuareg, que toman mucha influencia acerca de este cuento del blues afroamericano, pero llevado a un estilo prácticamente nuevo, o sea, al blues africano netamente. Y blues del desierto. No, pero hay algo más. Mali, y de hecho vamos a lanzar mucha música de Mali, porque en Mali la música no es solamente algo para entretenerse, no es solamente un pasatiempo. En Mali la música es vida, es la forma en que es la forma que tienen de transmisión cultural, una forma histórica y ancestral de transmisión de cultura, de transmisión de conocimiento. Hecho, esto se plasma en su forma de viajar. Ellos viajan gracias a la música. Exactamente. Ellos viajan, de hecho viajaban de aldea en aldea tocando su música anteriormente tradicional, ahora con elementos más occidentales modernos, como la guitarra eléctrica. Ok. Y bueno, una de estas bandas, que ya prácticamente tiene que empezar a tocar desde el exilio, se hizo conocida precisamente por un festival que se hacía hasta hace unos años en el desierto, en Timbuktu, en el desierto, que se llamaba el Festival del Desierto. Un festival considerado uno de los grandes festivales de música del mundo. Esta banda se llama Tinari Wen. Si ustedes visitan la página de Wikipedia en inglés, van a notar una serie de siglas extrañas que parecen como unos cuadraditos con números o algo así, pero eso es el lenguaje tamashek, que es el lenguaje en el que ellos cantan. En ese lenguaje la palabra Tinariwen significa desiertos, que es el plural para desierto, obviamente, pero en ese idioma es tenere. Ellos son una banda de músicos tuareg del desierto del Sahara, en la región del norte de Mali. Formada en 1979, ganaron fama fuera de la región del Sahara en el 2001, y cuando lanzaron The Radio Tisdas Sessions, y cuando tocaron precisamente en el Festival del Desierto de Mali y en el Roskilde Festival en Dinamarca. ¿Algo más que tengas que decir sobre Tinari Wen, que tú también los conoces harto? Sí, especialmente estuvieron últimamente en Chile. ¿Hace cuánto? Hace menos de un mes estuvieron, claro, acá en Chile para Santiago Amil. ¿En Antofagasta? Estuvieron en Antofagasta también. ¿En Viña no? No, en Viña Lamentablemente en Viña no, pero tuvimos un gran grupo en Chile y que yo creo que pasó desapercibido. Pero bueno, ahora los tenemos en la radio. Y espero que les guste. Espero lo disfruten como nosotros, porque es mucha guitarra mezclado con percusiones africanas como el calabash. Uh-huh. Y creo que también percusiones árabes. Sí, con el de hecho con viene el derbaque, con el derbaque, con el derbaque, calabacha, así que imagínense. Pero elegimos un tema muy especial porque en este tú sabes más o menos los nombres de los miembros de Red Hot Chili Peppers. Yo solamente recuerdo uno. Lo que pasa es que en esta versión especial, bueno, esta es una versión en vivo y hay un video de esta versión en vivo en YouTube. Y en esta versión aparecen tocando con dos miembros de la banda Red Hot Chili Peppers. Ahí sale Flea, el bajista. Flea, el bajista. Sí. Y el otro que me parece que es uno de los guitarristas. ¿O es el guitarrista? Sí, pero ahora como han cambiado guitarrista, no sé. Ah, claro, exactamente. Bueno, el tema se llama Claire Achill. No sabemos bien qué significa, parece que está también en idioma tamashek. Pero ¿qué lo dejamos, pues? Con Tinari Wen y los Red Hot Chili Peppers, o parte de los Red Hot Chili Peppers, en vivo, Claire Achill. Y bueno, ojalá las cosas en Mali se arreglen. Desde acá le enviamos un saludo a toda la gente de Mali. Desde acá de Radio Aldea Villa Alemana, aquí en el Club Nomade, pura música del mundo. cuático. Es extravagante, pero gustoso a la vez, porque sí, nos da esa sensación de blues, pero blues, ¿de dónde este blues? Claro, uno... Y justamente la respuesta está a blues del desierto. Uh-huh. Y tiene su identidad propia, me gusta el sonido. Uh-huh. Me gusta esta banda, me gusta mucho Tinari Wen, de hecho. Sí, yo la primera vez que los vi a Tinari Wen no lo supe valorar mucho porque, claro, también fue, habrá sido un error, porque la primera vez que los vi fue en el FIFA Celebration Concert, que lo hicieron en Sudáfrica, en el concierto previo al Mundial de Sudáfrica, donde tiraron a muchos artistas africanos, y creo que los tiraron después de Angelique Kidjo o de Amadou Mariam, y que eran como artistas que igual eran como bien... Claro, bien arriba. Bien arriba en ese sentido. En lo que es la música popular africana. No, ni siquiera eso, sino que simplemente el tempo, como que la música era más animosa, en cambio venían ellos y era como, uy, pero esto ya es muy aburrido, claro, pero comparado con eso, pero si uno después se detiene a escucharlo más atentamente, esta cuestión puede llegar a ser incluso casi tan mambeable en cierta medida como el resto del, no sé, cualquier otro tema, por ejemplo. Bueno, como ustedes ya lo saben, están escuchando el Club Nómade, pura música del mundo, aquí en Radio Aldea Villa Alemana, y este programa, obviamente, si lo escuchan en otra parte, es simplemente porque está a disposición de la red de radios comunitarias que lo desean transmitir a través del sitio agenciadenoticias.org, que entre otras, no sé, otros medios asociados tienen, por ejemplo, a Askintuwe, de Información Mapuche, canal 3 de Pichulemu, Chillán Activo, El Diario, El Periódico Nacional Ciudadano, Mapo Express, La Radio Neta, La Radio Juan Gómez Millas, La Radio Nonguén, Radio Nueva Dichato, Radio Placeres, Radio Talcahuano, Radio Voz de la Mujer, Tribunal Bio Bio, entre otros. Saludar también a las instituciones como, por ejemplo, ¿usted sabe hablar alemán? ¿Cómo pronuncio esto? ¿Brot für die Welt? Für die Welt. Pan para el mundo. Pan para el mundo, eso sí. Bueno, la institución Pan para el Mundo, la SEP, cara. Ay. Esto se nos complica un poco. La SEP, ECO, que viene siendo como la el equipo metodista de ayuda humanitaria, la CEPADE, el sitio sur.cl y surmaule.cl. Surmaule, que viene siendo el Centro de Estudios Sociales y de Promoción para el Desarrollo. De Medio Ambiente está Aire Puro, Radical Libre y entre otras más. Y sitios de radio, por ejemplo, ANARSICH, que es como la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, la Red Construyamos y la AMARC, que es las radios chilenas asociadas a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. O sea que este programa puede salir en cualquier parte del mundo, claro, siempre que hablen español o entiendan español en realidad. Y bueno, si no va a salir igual. Claro. Bueno, saludar también a Alberto Montt, Mala Imagen. Cualquier cosa lee los subtítulos. Claro, porque oye, no, en serio, porque estamos saliendo a través de streaming, así que hay que saludar de nuevo. Estamos saliendo otra vez. Saludamos de nuevo. Claro, estamos saliendo a través de streaming. Bueno, saludar un poco a Don Serapio, a Alberto Montt, a Mala Imagen, y a todo, a Sentimiento, y a todas las viñetas que salen por acá. Hay mucha publicidad, hay mucha gente a la que saludar en esta agencia de noticias medio a medio. Y con lo que le vamos a chuntar también medio a medio es con la artista que viene a continuación, señor Sebastián, y usted la conoce muy bien. Cuénteme, ¿dónde la encontró primero? Para variar, buscando en mis discos de Putumayo. Putumayo World Music. Claro, Putumayo uh-huh. World Music. Putumayo. Perdón. World Music, con el hecho de buscar más música africana, llegué a un disco que se llama Acoustic Africa, uh-huh. o África Acústica, para el que sea un poco más mañoso con esto. Pero bueno, justamente está dentro del disco de esta artista que se llama Eneida Marta. Uh-huh. Ella es una artista que viene de Guinea-Bissau, yeah. O sea, un país africano, ex colonia portuguesa. Uh-huh. Ella habla en portugués, canta en portugués, obviamente, con algunos matices netamente africanos. De hecho, con esta canción vamos a pensar que estamos en el Kilimanjaro. Pero sí. Bueno, porque no canta en portugués, ¿cierto? Sí, canta en portugués. Ah, pero en esta canción canta en portugués. Canta en portugués, yeah. Una mezcla de sus dos idiomas. Ya, yeah. También canta en el criollo de Guinea-Bissau. Claro, también, de Guinea-Bissau. Y Esto es un tema, el tema de los lenguas. En esta canción, de hecho, mezcla las dos lenguas. ¿Sí? Pero con una fonética totalmente portuguesa. Sí. ¿Vamos? Afro-portuguesa en sí. Sí, vamos a escucharla entonces, pues. Esto se llama... ¿cómo se llama el tema? Bueno, de Neida Marta. Minger 12 Mel. Minger 12 Mel. Lo estamos escuchando de fondo, pero ahora lo vamos a escuchar de nuevo porque esto es el Club Nómade, la música del mundo. Minger 12 Mel con la destacada cantante Eneida Marta. O sea, extraído del disco Putumayo Presents Acoustic Africa. Estamos en... No sé si estamos en la mitad del programa, más que nada. Estamos como... Un poquitito. Como por ahí, como en la mitad. Como en la mitad. Por ahí mismo, exactamente. Bueno, son exactamente... Bueno, no tan exactamente, pero son las 19 horas con 47 minutos... Y bueno, ¿le parece, señor, si hacemos una pequeña pausa? ¿Una pequeñísima pausa? Sí. Ok, sigan en todo caso mandando sus saludos o haciendo, dando like a la página del Club Nómade. Denle también like, ojo, a la página de Radio Aldea, Radio Aldea Villa Alemana. porque esto es música con sentido y también palabras con contenido. Y sigan en la sintonía. Volvemos en un ratito con el Club Noma de Pura Música del Mundo, aquí a Radio Aldea, el canal cultural del Marca Marca. Recuerden, son más o menos 10 para las 8 de la noche, o de la tarde en realidad. Odio esta hora porque cuando uno se acostumbra a decirle de noche, es tarde. Y cuando uno se acostumbra a decirle de la tarde, es de noche. Bueno, digamos, a esta hora nomás. A esta hora, tarde-noche, a las 8 de la tarde-noche, dependiendo de la época. Bueno, 10 para las 8 estamos escuchando de fondo el tema de Jame. D-J-A-M-E de la famosa agrupación Cora Jazz Trio, en su disco Parte 2, Part 2 en realidad. Y bueno, ahora de un trío vamos a pasar a un dúo. Y desde antes, donde estamos en África, viajamos de Guinea-Bissau hacia dónde exactamente. Hacia Asia, pero Asia Oriental. Ah sí, el Asia Oriental. Y yo sé que a muchas le va a gustar por ahí porque es el Japón. Uy, sí. Al Japón. El Japón. Vamos bueno, con el Japón. El dúo que les traemos ahora. Ellos se hacen llamar los Yoshida Brothers. Los Yoshida Brothers. Y tienen la particularidad. ¿Y por qué están en este especial? Porque ellos tocan con un instrumento de cuerda llamado shamisen. Uh-huh. A lo mejor algunos los conocen de las películas japonesas, algunos cinéfilos por ahí de nuestra audiencia, pero este instrumento no era tocado por hombres, era tocado por mujeres, por la geisha específicamente. Sí, para entretener precisamente al samurái, al guerrero y todas esas cosas. O el que tenía el dinero para pagar, pero bueno. También. El que en un principio eran los samuráis, después ya... Bueno, ya con esta música los invito a sacar sus licores de arroz, a sacar sus sushi... No sé lo que a ustedes les gusta, nosotros en este caso vamos a seguir comiendo shawarma completos, pero... ¡Sí! ¡Aguante el shawarma! ¡Muerte al sushi! Pero bueno, no, mira. Les voy a hablar del dúo. Este dúo está formado por Ryoshiro Yoshida y Kenichi Yoshida. Juntos, ellos son... Juntos tocan el shamisen yo creo que desde la infancia, si han nacido en eso. Y de hecho su música se ha hecho mundialmente conocida a través de los videojuegos. Uh-huh. Por juegos de Nintendo Wii específicamente. O sea, en realidad, más que nada por los anuncios de los... Y bueno, metiendo ritmos contemporáneos, rock, música electrónica. Exacto. Mezclado con... Ellos hacen un estilo... Con la tranquilidad y paz del chamisén. Pero bueno, ya ellos no lo tocan tan tranquilamente. Claro, no, hay un... ellos tocan un estilo que se llama el Tsugaru Yamisen, o algo así, el Tsugaru Yamisen, que se originó en el norte del Japón. Y ellos empezaron a traer audiencia internacional precisamente por el tema del Nintendo Wii. Y ellos han tenido una fusión del Tsugaru Yamisen con música occidental. ¿Es lo que vamos a escuchar ahora o vamos a escuchar algo mucho más tradicional, señor CD Harum? No es algo tan tradicional. No es algo tan tradicional. Pero que tiene, sí, el ritmo tradicional de fondo. Pero como todo lo que escuchamos al final en este programa... No es de raíz tradicional, no es tradicional en sí. Bueno, y generalmente aquí escuchamos mucho rock, mucha música electrónica también, mezclado con todo esto de la música del mundo tradicional y de raíz folclórica. Pero bueno, ahora lo que les traemos es algo del Japón netamente. Y les traemos acá los Yoshida Brothers con su canción Fukaki Unai no Kanata. Fukaki Umi, perdón. Fukaki Umi no Kanata, sí, claro. Fukaki Umi no Kanata. De hecho, nosotros conocimos esta agrupación para variar, por Putumayo. Uh-huh. Por el disco de Asian Lounge. Asian Lounge. En todo caso, no es el único tema que tienen, ¿eh? Creo que tienen uno en el Dreamland también y otras variantes. Sí, han salido mucho en esas compilaciones de Putumayos asiáticos. Ok. Entonces, Fukaki Umi no Kanata. Si hay alguien que sepa japonés en la audiencia, si nos manda la traducción, sería espectacular. Que nos manda un WhatsApp, cualquier cosa. Bueno. Claro. Bueno. Yoshida Brothers, Fukaki Umi no Kanata, acá en Radio Aldea Villa Alemana. Música con sentido, palabras con contenido. Escuchas el Club Nómade. Pura música del mundo. Fukaki Umi no Kanata, Más allá del mar profundo, cortesía de Constanza Espinosa. De mi amiga Constanza Espinosa. Saludos nuevamente, que ella está en Inglaterra. Está en Inglaterra escuchando, ¿no? Gran esfuerzo. Bueno, ella es estudiante de inglés y con amplio conocimiento de la lengua y un poco de la cultura japonesa también. Justamente. Así que, no, gracias por la... Gracias por la traducción, Connie. Gracias por la traducción. Y bueno, seguimos escuchando música del mundo. Antes, eso sí, oye, nosotros queremos ser un portal donde, bueno, se conozca música del mundo, pero también, ojo, si alguien quiere enviar sus eventos, enviar alguno de sus, no sé, pues, algunas tocatas, hay que saludar a los Bálticos de Viña Alemana. Sí, a la banda. Un saludo a nuestra página, a todos. Sí. Muchas gracias y un saludo para ellos. Un saludo para ellos y cualquier tocata que tengan, nosotros la difundimos y... Por último, que ellos después, no sé, pues, si quieren venir para acá, si es que el estilo califica, obvio, para el programa. Si no, por último, pueden venir para cualquier otro programa de Radio Aldea, porque nosotros no somos Radio Aldea, afortunadamente. ¿Qué más? Tenemos, mira, vamos a difundir un par de eventos que por lo menos están a mi alcance en Facebook. Por ejemplo, hay un cantautor que se presenta justamente hoy, el sábado 15 de febrero, en el Baúl Café, en 5 Norte, 433, en Viña del Mar. Se ha presentado varias veces. Este es como este ciclo como de cantautores, pero este cantautor es más tirado a otro lado, un poco más del rock acústico, dejando de plano el tema del folclore que es tan utilizado por los cantautores de ahora. Entrada liberada, solo consumo a las 22 horas y pueden visitarlo en diegoperalta.bandcamp.com. Otra más, por ejemplo, una banda quilpoíno ariqueña se llama La Blues Willis. Son buenos, son súper simpáticos los chiquillos. El retorno de La Blues Willis. Dice, después de unas merecidas vacaciones, los enemigos número uno del despertador vuelven a la batalla con el blues más motivado de la Vía Láctea. Como siempre, entrada liberada hoy en Zona Z, que es un bar y cafetería que queda en calle Vicuña Maquena, Quilpué, en la ciudad vecina de Quilpué, obviamente acá en la quinta región. También hay un blues acústico con, si mal no recuerdo, ahí está, con... Vamos a leer un poco acá. Blues acústico en el Ilícito Bar, con Don Lian Spergels, show acústico que promete sorpresas, 1500 pesos en el Ilícito Bar, en su vía Coming, Valparaíso. Y por último, mañana, algo que a mí me llamó mucho la atención, y estos tipos yo los recomiendo mucho, va a haber una intervención en la Plaza del Descanso, de su vía Coming. Este se llama La Dominguera, cuentos al aire libre, cuentos en la plaza, a las 18 horas del día de mañana, el domingo 16 de febrero. Dice: porque ocupar los espacios públicos es un deber, porque los domingos no son esencialmente fomes, y en eso estoy, porque se nos dio la gana, y por esta y otras razones tenemos cuentos este domingo en la Plaza del Descanso, a menos que esté ocupada. En ese caso nos correríamos a algún otro sector por definir. Estarán contando Damian Smith, Daniel Hernández, más conocido... Daniel Hernández, que es un cuentero colombiano, es muy bueno, lo recomiendo. Jesús Otriz Gallardo y el que se quiera sumar en la primera actividad de lo que sería el Sindicato de Cuenteros de Valpo. O algo por el estilo. Así que denle like. Oye, cualquier evento que ustedes tengan. De los cuenteros, en el buen sentido de la palabra, no piensen mal. Obviamente. Dejémoslo en cuentacuentos. Cuentacuentos, claro. Los cuentacuentos. Cuenteros somos otros, así que no use el nombre en vano. Así que cualquier evento que tengan por acá, no sé, pues, en Valparaíso, Viña, Quilpué, Villa Alemana y alguna ciudad vecina, en todo el Marga Marga. Y en todo también la región, o sea, no la región, la provincia de Valparaíso. Y en la región de Valparaíso también, en toda. La difunden y nosotros la hacemos un eco de acá. Porque obviamente, como estamos a disposición del sitio agenciadenoticias.org, esto puede llegar a cualquier parte, ¿no? No sé si llegarán, no llegarán vivo obviamente, pero llegará a cualquier parte. Estamos en streaming, saludamos de nuevo para quienes nos quieran ver las caras. Que no creo que sean muchos, así que mejor sigamos con la magia de la radio. Y saludar a la agencia de noticias Media Medio y todo el tema. Y ahora vamos con Bombay... Yaish Ri, usted nos va a hablar sobre esta vocalista. Esta cantante. Cantante. Popular en Bombay específicamente. Y en toda esta cuestión de la música hindú, de la música india, mejor dicho. Hindú es término religioso. Sí. De la música india y la música de Bollywood. Pero esta cantante igual trata de dejar toda su música enraizada en lo tradicional. Uh-huh. Bueno, ¿a qué voy? Ella... Todos conocen la música de la India en este sentido del sitar, las tablas. Uh-huh. Incluso se le agrega mucho violín y la flauta al bansuri, que esta uh-huh. canción de hecho lo tiene. Esta cantante se llama Yayashri Ramanath. Y es popular. Y es mejor conocido como Bombay Yayashri. Yayashri, justamente. Me cuesta un poco este idioma. Oh, nos cuesta todo en realidad. Bueno, y su canción, su canción es más fácil de mencionar, Sarada Sarada. Uh-huh. Y esta canción también la conocemos gracias a Putumayo. Pero un Putumayo especialmente dedicado a la India, que el cual recomiendo mucho, sobre todo a la gente que le gusta la música hindú de la India. Y la música hindú también, porque hay música religiosa y hay música en sánscrito. Uh-huh. Y es música acústica, así que se los recomiendo a toda la gente que raya con la India. Exactamente. Así que nos vamos con Sarada Sarada. Prendan sus inciensos, tómense su té o su café, dependiendo. Relájense, porque acá viene Bombay Yayashri. Se llama Sarada Sarada del Putumayo Presents India. Estamos acá en Radio Aldea, escuchando la mejor música del mundo. Solo aquí, en el Club Nomad. यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें एक बार दीवाने झूठा ही सही प्यार तो कर मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ ही आ ये वादा कर तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल में जरा जरा महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ये दूरी कहती है पास में Vamos a dejar un ratito más de fondo, porque me gustó bastante relajante. ¿Te acuerdas que al comienzo del programa hablamos de Evia y el estilo del chill out? ¿Sí? Esto también tenía chill out, de hecho, sí. Una cuestión muy relajante, pero mezclada con una batería electrónica por ahí tal vez. Claro. Percusión electrónica. Todo se puede hacer. Todo se puede pero hacer, pero aquí es con música india, ¿no? No con celta. Claro. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a escuchar algo que es bastante extraño. Lo encontré hace unos cuantos meses atrás. ¿Tú te imaginas que en Oceanía se haga rock? Bueno, se hace en todos lados. No, claro, pero por ejemplo... Hasta en Irak, en el tiempo de la dictadura. De hecho, sí, se hace rock. ¿Por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, se haga muchísimo más el reggae en todo este tema de la isla polinésica y bueno, la música local, obvio. Puede que sea más popular, pero sí. El rock también tiene una fuerza. Sí. Como decía Gustavo Santaolalla por ahí, que el rock es el folclore de la juventud. Exactamente. Es el folclore, o sea, prácticamente un folclore universal. Puede ser. Que vendría siendo el rock. Y ya todos llevamos el rock a nuestros estilos más cercanos, tal vez, pues nosotros al folk. Tal vez alguien por ahí a la música electrónica. Depende de... Depende de cada uno. De cada uno. Bueno, porque precisamente lo que te voy a mostrar ahora es algo muy raro porque vamos... mira, es rock venido desde Tahití. Rock venido desde Tahití. Tahití, la Polinesia francesa. Quizá uno de los lugares más aislados y más remotos del planeta. En donde prácticamente las comunicaciones para llegar allá, bueno, de partida es carísimo viajar para allá, ¿cachai? Por el tema de la distancia. Hay que tomar como 3 aviones, dice. Algo así, de hecho, llegar a Nueva Zelanda, tomar un charter y todo lo demás. Claro. Pero allá, ojo, allá se está, hay una. Allá hay, en esta dependencia francesa en Oceanía, así como la semana pasada estuvimos en Nueva Caledonia. Esta vez vamos a estar en Tahití, en la otra dependencia francesa en Oceanía, y se está desarrollando una cosa musical bastante interesante. Esto lo sacamos desde un programa de la Première, ¿cómo se pronuncia? Le Première, que es un canal de noticias creado para, desde Francia, pero creado para Tahití y para los territorios de ultramar en general, tanto en Oceanía, el Caribe y África. Y uno de los programas que tienen es el clip local, clip locu o algo así, o le su, algo así era la pronunciación. Clip local. Para los clips locales de todo, no solamente de Tahití, sino también de toda la Oceanía. Y una de las canciones que me llamó la atención fue esta, de una banda que se llama Feeling. En realidad de un músico que se hace llamar Feeling, que es autor y compositor e intérprete, que según en su página de Facebook dice que es un artista que mezcla o que es influenciado por el rock y el R&B. Y además que es un que profesa y defiende mucho lo que es la ecología y el uso sustentable de los recursos. Se hace llamar un profeta del Blue Marble. El Blue Marble es todo el tema de la como una idealización de la foto que se ha hecho de la Tierra desde la tomada desde el Apolo algo, esa foto galáctica. Bueno, se ha usado como emblema por algunas causas ecológicas, más que nada. Y bueno, las causas ecológicas también por esos lados están yendo mucho. Acuérdate, de hecho, lo que te contaba hace un tiempo, lo que está pasando en Kiribati. Que Kiribati tiene el riesgo de... El país que va a desaparecer. El país que va a desaparecer país. Porque tiene la mayor altura que tiene es de 2 metros sobre el nivel del mar. Una subida del agua lo sepulta. Así que es un problema que por lo menos para esas naciones está surgiendo y está siendo muy, muy importante. Bueno, vamos a Tahití, pues. Vamos a escuchar rock desde la Oceanía francesa, aunque acá cantan en inglés. Esto se llama Simple City, ciudad simple de Tahití, con Feeling, aquí en este primer capítulo. Vamos a nomadear con Radio Aldea y obviamente con el Club Nómade. Pura música del mundo. Take a look at folks' misery. Feeling, tocando Simple City desde Tahiti, la Polinesia Francesa, aquí en Radio Aldea Villa Alemana. Es como lo más, o lo menos, quizá lo menos de raíz que hemos tocado en este programa, pero... Claro, igual estaba en inglés. Claro, no, pero... tenía como instrumentos tradicionales. Exacto, pero se perdona porque tenía viene... Tenía su cuestión de folk rock aún, claro, así. Claro, se perdona porque viene de estas partes lejanas. Bueno, como siempre, este programa está a disposición de la red de radios comunitarias que lo deseen transmitir libre, gratuito, de calidad y sin fines de lucro en el sitio agenciadenoticias.org, en donde, por ejemplo, tenemos medios de comunicación como El Ciudadano, El Irreverente, El Puelche, Etchegoyen TV, La Radioneta, Otra Prensa, Noticiero Ciudadano, Mau Express, Parina Cota Televisión, Radialistas, Radio Placeres, Radio Nueva Vichato, Señal 3 de la Victoria, Radio Tierra, Víctor Jara TV, entre otros. Algunas instituciones como Pan para el Mundo, el Equipo Metodista de Ayuda Humanitaria, el Centro de Estudios Sociales y Promoción para el Desarrollo Sur Maule, las noticias generadas también por la CEPADE, gente del medio ambiente como Aire Puro, Radical Libre, Semillas de Agua, Veo Verde, y todo lo demás. Algunas noticias que se pueden leer por acá, por ejemplo, hay un audio del cuarto programa de Sembrando Conciencia con el concejal Juan Arevalo en el estudio. Esto es en bulnesintermoléticas.cl. 142 asesinatos de periodistas en 137 años. Esto es en Colombia. Hablan de Ucrania, el punto de no retorno. Hay un problemazo ya. Informe de tribunal constata condición de salud de dirigente que permanece en chimenea de Huachipato. Y Corte de Chillán rechaza recurso por derrame a raíz de rotura de un nuevo deducto de planta en Nueva Aldea. Nada que ver con nosotros, obviamente. Y bueno, varias noticias más. Varias crónicas, varias cosas de interés. Sitios de internet también. Saludar a los editores Juan Schilling en la región del Bío Bío y en la región metropolitana a Patricio Rivera Moya. Estamos acá en el Club Nómade, tocando la mejor música del mundo, obviamente. En este primer capítulo que lo hemos denominado como Vamos a Nomadear. Porque vamos a ir de un lugar a otro. Claro, y cruzando océanos, mares. Cruzando océanos, mares, cordilleras, desiertos, depresiones, penínsulas, islotes, islas. A pie, en auto, en avión, en barco, lo que sea. En lo que sea. A dedo vamos a ir en barco, pero bueno. Claro, en dedo. En avión, ojalá no quedemos en pana nomás. No, es el único viaje que te asegura un 100% de ausencia de panas. Y sigamos ahora con el noveno tema, la novena canción que va a sonar ahora. Y bueno, usted lo conoce bien porque ya estamos en América. Volvemos a América, de hecho. Volvemos a América. En la parte norte. ¿Qué nos va a presentar, señor? Con una cantante que se podría decir que es una de las mayores exponentes de la música del mundo en América Latina. Uh-huh. Es una grande, su nombre de hecho habla por ella misma. Ella, su nombre real es Ana Lila Downs Sánchez, mejor conocido por su nombre artístico solamente Lila Downs, que es, ella es mexicana de Oaxaca, de hecho es un poblado muy... Oaxaca. Uh-huh. Muy tradicional. Y bueno, aparte ella fue el soundtrack de la película Frida, si alguien se acuerda, a lo mejor tal vez de esa película. Sí. De la película Frida, ella cantaba en la película, actuó en la película y ha actuado en muchas películas más. Pero lo que nos llama la atención es su música. Uh-huh. Y que recopila mucha música de Latinoamérica. De hecho, uh-huh, lo que viene ahora se podría decir que es como una cumbia, pero una cumbia súper ligera. Y recordar que la cumbia en Latinoamérica, prácticamente la cumbia es el ritmo tradicional de Latinoamérica completo. De Latinoamérica. Se escucha en todos lados de Latinoamérica y en México demasiado. Uh-huh. Y bueno, prácticamente la canción habla por ella misma. Mucha arpa, acordeón, instrumentos latinoamericanos variados, mezclados con instrumentos como saxo, guitarra eléctrica, bajo, instrumentos del rock. Hizo esta mezcla, estas cumbias media fusión también. Sí, hay una cumbia de ella que me gusta mucho, que sí, es la cumbia del mole. Claro. Y la que vamos a escuchar ahora es bien distinta. Es bien distinta igual. Uh-huh. Tiene otros toques, como es como suavecita. Sí. Más tranquila que las cumbias que normalmente se acostumbran a oír. Sobre todo los medios tradicionales. Claro. Recordar que Lila Downs igual tiene una voz, destacadísima voz, uh-huh. una voz muy potente, de una cantante contra alto, uh-huh. de un registro muy amplio también. Uh-huh. Bueno, más que nada, estoy hablando lo que se deberíamos escuchar. Exactamente. Estamos hablando mucho para presentar a una artista que, claro, su nombre habla por sí solo, pero yo creo que muchos no la conocen, así que hay que explicar un poquito. Vamos con Lila Downs entonces, desde México, desde el disco La Cantina. Esto se llama Agua de Rosas, aquí en Radio Aldea. Esto es el Club Nómade, pura música del mundo. Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en Juchitán. Que el río cantó, eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo, que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de rosas, dame de beber. Que esta tristeza acabe de una vez. Agua de rosas, de beber. fondo y recién sonaba. Ahora sí, recién sonaba Lila Downs con Agua de Rosas de su disco La Cantina. Estamos aquí ya casi terminando esta primera edición oficial en vivo, absolutamente en vivo, se los puedo demostrar. Son las 4 de la tarde con 50. No, mentira. Son las 8 con 32 app por ahí. Al menos en Chile continental, son 2 horas menos en Isla de Pascua. Y estamos ya finalizando esta primera edición de nuestro Club Nómade. Esperemos que este programa se mantenga al aire durante todo este 2014. Nos pueden escuchar todos los sábados a las 7 de la tarde por las pantallas auditivas de Radio Aldea. Y si se lo perdieron, nos pueden escuchar la repetición. Pueden escuchar la repetición que será a la misma hora los días miércoles. Así que el día miércoles, si de repente sales temprano de la universidad, del colegio, del trabajo, puedes escuchar lo mejor de la música del mundo. A lo mejor en diferido, pero lo puedes escuchar acá en Radio Aldea. Música con sentido y palabras con contenido. Y como habíamos dicho al principio del programa, esta semana hubo todo un debate o toda una polémica con el tema de la ley del 20% de la música chilena. Acerca de la música chilena en las radios. En la radio, exactamente. Justamente. En las radios de difusión más masiva, creo. Claro, en las radios, digamos, como difusión nacional, esas radios. El cuento de la música chilena en la radio igual es para no quedarse atrás. Yo creo que para no quedarse atrás respecto a los demás países. Porque hay varios países que, si aquí es un 20% lo que se está pidiendo, o lo que se pide, en otros países es un 50%, hasta un 80%, uh-huh. Por ahí he escuchado. No recuerdo quién era, pero me parece que era uno de los Inti Illimani, o sino uno de los Jaivas, pero una de estas bandas emblemáticas de Chile, que él decía que si uno iba a Paraguay y prendía la radio, sabía que estaba en Paraguay. Si uno iba a Bolivia y prendía la radio, sabía que estaba en Bolivia. Si uno iba a Guatemala, Honduras, Argentina, y, Colombia, él prendía la radio y sabía que estaba en uno de esos países. Uno prende la radio en Chile y no sabe dónde está. Eso lo dijo Freddy Torrealba. Ah, sí. Mira tú. Está meditando, ¿ya?, un poco fuera del recipiente. Bueno, lo importante es lo que dijo y no lo quien lo dijo. Claro. Pero, exactamente. Gracias por la corrección en todo caso. Bueno, él dijo eso. Y básicamente, por ejemplo, nosotros dos que escuchamos radio alrededor del mundo, nos damos cuenta que la programación que se tienen en muchas de estas radios son muy locales, le dan mucho realce a lo que tiene que ver la música, puede ser tanto local como nacional. Entonces, yo creo que sería una buena idea el tema del 20% como una manera de empezar. Pero así como el impuesto del libro, yo no creo que sea la solución total y definitiva. Es que una imposición nunca va a ser una solución totalmente. Claro. Obviamente todo nos lleva a que es una cuestión total, netamente social. Y cultural. Y cultural, obviamente estamos hablando de música, de cultura. Y acerca de que la gente misma debería buscar qué música escuchar, y la misma gente debería buscar música nacional, en este caso. No solo irse en ese como nacionalismo musical que se tiene mucho acerca de, no, que si es chileno, bueno, no seamos tan chauvinistas de partida. Justamente, mucho chauvinismo después de la haya aparece. Sí. Pero todo esto tiene que ver con, es que yo escucho por calidad. Yo por lo menos, yo personalmente, yo creo que mi colega aquí también, si se busca música, se busca por un tema de calidad. Obviamente nos hemos topado con bandas de todos lados, como por algo estamos haciendo este programa, pero también con músicos chilenos. ¿Sí? Músicos chilenos que te pueden dejar escuchando con la boca abierta. Exactamente, como los que vamos a escuchar como a continuación. Como los que vamos a escuchar ahora, a continuación. Y que pueden mezclar estilos como música andina, que en Chile se toca mucho, todos saben. Música del mundo, pero música del mundo en el sentido instrumental. O sea, yo te puedo sacar en un escenario un sitar, un cántele, un arpa medieval, cualquier cosa de cualquier lugar del mundo, pero sigo arraigado a los patrones de la música que estoy haciendo. O sea, ellos hacen música latinoamericana, todos dicen que hacen música latinoamericana, pero yo digo que ellos ya están a otro nivel, ya están al nivel de músico de hacer música del mundo. No solo música latinoamericana en este caso. Muy bien, señor. ¿Qué nos puede decir de esta agrupación que al parecer viene potente y tiene un renombre? Bueno, esta agrupación se llama Altiplano de Chile. Y su líder, se puede decir, es Mauricio Vicencio. Uno de los, para mí, yo creo, uno de los mejores músicos que tiene este país. Y Altiplano incluso es una banda de esas que uno dice, oye, pero esta banda, incluso llega a decir y caer en el error, oye, que esta banda no puede ser chilena, es chilena. Y tiene matices incluso del rock progresivo, mucho bajo, el bajista es un tipo fenomenal, muchos instrumentos de viento también. Pero bueno, yo la gracia es no dar la lata también con las cosas que se tiene, sino más bien escuchar y ahí uno deducir, oh, esto, tiene tal ritmo. De hecho, la canción que vamos a escuchar se llama Ayahuasca. Que yo creo que todos han oído hablar de la ayahuasca. Y de hecho, pareciese como que la canción, a uno al escucharla, le diese esa sensación de que está alucinando, así que... No sé, yo no sé de esas cosas. Claro. Yo no sé todavía de esas cosas. No le hago esos manjares todavía. En fin, estamos cerrando esta edición de Radio Aldea. Nuestra forma quizá de darle la tribuna a músicos chilenos y a bandas chilenas es precisamente esta. Que en nuestro programa de música del mundo también suenen agrupaciones, suenen artistas que, bueno, obviamente tienen que cumplir ciertos requisitos para estar en este programa. En este, porque si no elegiríamos a cualquiera por ser solamente extranjero, no es así tampoco. Claro. Hay ciertos requisitos respecto a eso, pero a pesar de todo, también queremos buscar dentro de la música nacional cosas buenas. Tampoco nos vamos a caer en eso. Como mencioné anteriormente, claro, de que si es chileno es bueno. Y si, o lo contrario, no, es que si es chileno, lo chileno no me gusta. Yo tengo varias personas que dicen, no, es que no me gusta la música chilena. Porque tienen ciertas preconcepciones también con la música chilena. Claro, o simplemente para ellos la música chilena es lo que suena en la radio, siendo que aquí también hay una escena del bajo mundo de la música. Y que yo diría que es mejor también, ahí salen mejores exponentes. Exactamente. Bueno, señores, terminamos esta edición del Club Nómade, pura música del mundo. Recuerden darle like a nuestra página de Facebook, darle like al Facebook de Radio Aldea y también darle like a agencias de noticias medio a medio. ¿Por qué? Porque este programa está a disposición de la red de radios comunitarias que lo desean transmitir, ya sea gratuito, sin fines de lucro, de manera... O sea, hagan lo que quieran con el programa, siempre y cuando estén adscritos al sitio agenciadenoticias.org. Un abrazo, un saludo para todos los que nos escuchan. Un saludo de cumpleaños para David Avezón, un gran amigo nuestro, profesor de música y que hace una labor importante, muy importante en todo lo que tiene que ver con la Casa de la Cultura en Puchuncaví. Que de hecho nosotros hace un tiempo estuvimos tocando allá precisamente gracias a él, en la Escuela de la Chocota, a quien también le mandamos un saludo. Y toda la gente de la Chocota con ventanas. Claro, toda esa parte. Saludo a la gente que nos escucha, a toda la gente que le ha dado, le dio y le dará like a nuestras páginas, a la gente que escucha Radio Aldea. Y bueno, los dejamos ahora con Altiplano de Chile. Esto es Ayahuasca del disco Paracas. Y bueno, con esto cerramos. Muchas gracias. Cuídense harto, pásenlo bien, no hagan estupideces y sigan disfrutando de la programación de Radio Aldea aquí de Villa Alemana en radioaldea.cl. Esto fue el Club Nómade, pura música del mundo. Un abrazo, Sebastián. Un abrazo para todos nuestros amigos y que nos sigan escuchando. Bueno, traeremos más sorpresas y seguiremos con más conversaciones. Ojalá que hayan sido amenas para ustedes. Pero igual a nosotros nos gusta, así que da lo mismo. Así que un abrazo para todos y un saludo para nuestros amigos de la banda Trashumantes. Y para los amigos justamente de nuestros amigos de Trashumantes y a nuestra familia que se formó en la banda. Y a toda la familia que se va a formar. Y a obviamente toda la familia que vamos a tener ahí. Y toda la familia que se va a formar acá, sí, gracias al Club Nómade. Reiteramos el saludo a Constanza para Inglaterra, que ya está en Bristol. Un saludo para Roberto, que está en Antofagasta, en escucha, y Alejandro, que nos debe estar escuchando en este momento, supuestamente. Supuestamente. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, a Valeria, a, bueno, a Alejandro ya la nombramos, a Natalia y a varias personas más que nos han dado por interno su apoyo y, bueno, su felicitaciones y alguna que otra crítica por ahí. Vamos, chiquillos, entonces, Altiplano de Chile con Ayahuasca, música del mundo hecha en Chile. Radio Aldea en Villa Alemana.